más que yo, donde las luces no iluminan nada. Entre el vacío y el temor, los sentimientos y el dolor, lo único que tengo es tu mirada. Ser mi compañera, amiga de mi alma. Pero si sé que estás ahí, me entregas tanto, soy feliz. Lo único que quiero es tu mirada.